Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Amigos megafónicos, muy buenos días. Tengan todos ustedes un maravilloso sábado. Reciban un cordial saludo, un abrazo enorme. Mi nombre es Fabricio Sangucho Rocha y estaré con ustedes una hora de la jornada. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Megáfono Joven. Soy Andrea Lavarello, bienvenidos. Muy buenos días, amigos de Megáfono Joven. Estamos aquí un día más poder compartir con ustedes un poco de los debates que vamos a generar sobre el tema de la marcha en contra de la violencia, y sobre todo hablar también un tema que a veces lo hemos pasado por alto y con el tiempo tenemos que discutirlo, es el tema de los derechos de la naturaleza y la situación que pasó en el Cerro Atacazo, el incendio forestal, y bueno, también tendremos muchos invitados, ¿no? Claro que sí, Daniel, es muy cierto. Entonces estaremos conversando de estos dos temas tan importantes y también le quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Ella es Amalia y Adela. Bienvenidas a Megáfono Joven. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Amalia Pérez, acompañada de mi madre, Adela Segovia, y venimos a compartir los debates igual de los temas ya mencionados y a promocionar también nuestro arte en el segmento de Enamora al Arte. Claro que sí. Señora Adela, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días con todos ustedes y todas ustedes, los oyentes y todas las personas que nos están escuchando. Soy Adela Segovia, en conjunto con mi hija estamos en esta mañana acompañando aquí a un grupo de jóvenes que van a tratar temas muy interesantes. Claro que sí. Bueno, entonces vámonos con nuestro segmento Jóvenes con Voz. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. En nuestro segmento Jóvenes con Voz vamos a tratar sobre el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana, del que eran opositoras. En 1981, en julio, en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, fue declarado el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, y la ONU dio carácter oficial a esta fecha en 1999. Esto es lo que les puedo dar como introducción a esta fecha importante. Claro que sí, Andrea. Muchísimas gracias por esa contextualización, porque nos permite darnos cuenta que las marchas a nivel mundial se realizan no porque tengamos que decir feliz Día de la Mujer o porque qué chévere que ahora no hay violencia hacia la mujer, sino es rememorando a estas tres hermanas que tuvieron, bueno, esta fatal, digamos así, desenlace. Pero ahora las mujeres estamos pues muy en pie de lucha, estamos cada día defendiendo más nuestros derechos, empoderándonos, y aunque la violencia continúa, pues no dejamos que esto nos, digamos así, nos silencie, sino que cada 25 de noviembre salimos a las calles, bueno, hay diferentes campañas, hay diferentes actividades, y ojalá en futuros programas podamos tener a nuestras amigas de Vivas Nos Queremos, que son uno de los colectivos que más promueven esta fecha aquí en Ecuador. Sí, precisamente, Jamie, recordar que esta es una de las fechas más importantes de las luchas feministas que se están desarrollando en América Latina, y creo que, bueno, hemos visto a lo largo de este año bastante pugna, ¿verdad?, de parte de de los movimientos feministas en torno al tema del aborto, por ejemplo. En Argentina ya ha comenzado a haber esta marea verde que ha estado marchando, que ha estado enfrentándose al Estado, y ahora tenemos un día para ponernos a reflexionar sobre la situación de la violencia contra la mujer, que tal vez tenemos en el ambiente por ahí un sabor, digamos, a decir que ha evolucionado esto y que ya no hay tanta violencia, pero en realidad se está escondiendo la violencia o se está transformando en algo diferente. Y la violencia sigue oculta, sigue callada dentro de los hogares, sigue callada dentro de las propias familias, ¿no? Y de parte de nuestros vecinos también. Entonces, por ahí reflexionar un poco de qué es la situación que está pasando al lado de nosotros mismos como sociedad. Claro, allá en casa se estarán preguntando y reflexionarán, quizá con imágenes en su memoria, algún tipo de violencia que se haya cometido en contra de una mujer. Y lo que nos trae a la idea de, o la búsqueda más bien de la idea del origen de la violencia, ¿no?, en sí mismo, por dónde es que nosotros podemos abordar esta cuestión. Entonces, en primer lugar, creo que tendríamos que darnos cuenta que existen condiciones estructurales que hacen y que permiten y que reproducen que la violencia sea perpetuada hacia las mujeres. Es decir, tenemos, y cuando estoy hablando de condiciones estructurales, quiero referirme a las instituciones como la familia. Tenemos una familia que es patriarcal, y en ese término me gustaría ahondar un poco. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a patriarcal, nos estamos refiriendo a toda una cultura dominante teniendo en cuenta o teniendo como centro de desarrollo de pensamiento y de conocimiento al hombre, al falo en sí. Y no sé, ¿a ti qué te parece, Daniel? ¿Cómo tú definirías una familia patriarcal? Completamente de acuerdo, Fabricio. Yo creo que ese sistema, digamos, patriarcal que se ha estado imponiendo en la sociedad ya desde bastantes años, en realidad, es un producto de no solo del capitalismo. El capitalismo actualmente ha utilizado formas para controlar, por ejemplo, las manifestaciones, ¿no? Por ahí, creo que yo, el tema de Vivos Nos Queremos es una de las luchas que en Ecuador, al menos, vemos que se está logrando conglomerar a un montón de luchas más que están habiendo sobre el ambiente, por ejemplo, y precisamente es el tema que vamos a tocar luego sobre el tema de los derechos a la naturaleza, ¿no? Hay otros colectivos más que están apoyando esto aquí, pero por suerte estamos viendo que por ahí hay ese intento de unirse en las luchas, porque hay un sistema mucho más grande, como lo menciona Fabricio, que está creando desigualdades, que está creando una situación de precariedad dentro de nuestra ciudadanía. Claro, e incluso todos esos niveles de pobreza, de desigualdad, como lo mencionas, o sea, son los que al fin y al cabo van a ser los factores condicionantes de la violencia en tal o cual territorio, ¿no? Y me gustaría rescatar también otra cosa de lo que mencionaste, por ejemplo, las luchas. Hay dos cuestiones en las que pueden convertirse un movimiento social, como es el de las mujeres y el del feminismo, ¿no? Una se puede referir o se puede remitir solo a esta parte de ritual, de volverse algo solo conmemorativo, de que cada año se va a conmemorar, se lo va a realizar, y pierde de cierta forma los elementos centrales, el núcleo por el cual se está disputando tal o cual lucha, ¿no? Pero por el otro lado, y es lo que rescato del movimiento feminista en este caso, es que las luchas, como bien lo dijo Daniel, mientras se van articulando, a medida que estas se articulan, también se va articulando un nivel de conciencia diferente. Y lo que han hecho es, por ejemplo, visibilizar en cierta forma, de manera mediática, toda esta tela de violencia contra la mujer, y de esta manera me parece algo positivo que se pueda utilizar un mensaje de no violencia para transformar la sociedad desde el movimiento feminista. Bueno, yo quisiera al respecto nada más compartir algo que es un pensamiento propio, que yo creo que no existiría la violencia si existiría la sapiencia, o sea, el saber lo que es, lo que conlleva las relaciones humanas. Siempre debería haber el respeto sobre todo, y por algo Dios nos dio el don del habla. Entonces, los seres humanos lo que estamos dejando es de hablar. hablar me refiero en el sentido de hablar con la persona, con el ser, no con el teléfono, no con la máquina, sino realmente con la persona. Entonces, desde niños, no segregar uno como madre, yo ya soy abuela. No decir, tú porque eres niño, tú no lavas, no planchas, no haces el quehacer de la casa, porque al igual él le sirve para que sea una persona autónoma, independiente. Entonces, si uno a un niño desde pequeño le enseña el valor y el respeto, yo creo que no habría tanta violencia. El saber que las personas no son para estar siempre juntas, porque por lo general es por las relaciones de ese tipo sentimental que existen las violencias. Claro que existen muchos tipos de violencias, pero en este sentido. Entonces yo creo que el respeto al ser humano es lo primero. Y eso viene de casa. Nos estamos olvidando mucho de eso. Esa es una opinión muy humilde, personal. Sí, como menciona mi madre, todo viene desde casa. Y como mencionaban también, como desde antes, nuestros ancestros siempre fue como el abuelo, la cabeza el padre, la cabeza del hogar, y todos le obedecían al papá y la mamá era sometida si es que no. Entonces ahora yo veo un poco más de conciencia también de parte de hombres y mujeres. En caso de las mujeres, sí, somos más libres, más conscientes del valor que tenemos que tener cada uno de nosotros, del respeto que nos merecemos, de que si yo estoy entregando todo en una relación, tiene que ser recíproco o tiene que estar en armonía esta relación para que no exista violencia. El respeto es mutuo y hay muchos tipos de violencia, y pienso que la psicológica es la más tenaz, la más dura, porque dejan una huella muy, muy marcada para todas las mujeres que hemos sufrido violencia. Es algo muy duro porque tienen que convivir con eso día a día, y la otra persona está bien, está como ya hizo el daño, pero no, en la psiquis del ser humano es muy, muy, muy fuerte. Entonces se queda eso grabado, impregnado en nuestro ser, y eso solo se va con el perdón, y pienso que todas las mujeres hay que hacer eso. El perdón nos libera, nos sana, nos lleva al otro lado, a ver al otro lado de la moneda, al por qué actuó así mi pareja, mi papá, el hombre que me haya agredido. Entonces el perdón nos lleva a eso, a estar en armonía, y eso es lo que pienso, que hay mucho perdón en las mujeres de ahora, hay mucha conciencia y hay mucha unión, y eso es lo lindo, las marchas, eso que se siente. Aquí en Ecuador, Vivas Nos Queremos ha hecho un gran trabajo uniendo y difundiendo este mensaje lindo que es unirnos entre nosotros y apoyarnos. Ese es mi pensar. Desgraciadamente, creo que todas las mujeres de una u otra forma hemos sufrido algún tipo y en alguna medida violencia. La violencia y el abuso pueden ocurrir en diversas situaciones y en diferentes ocasiones. Se ha clasificado, si se quiere, los tipos de violencia. Primero, con respecto a la manera de llevar a cabo la violencia, que podría ser violencia física, que es la más evidente, y a través de moretones, quemaduras, heridas, y principalmente referida a todo el daño y sufrimiento físico de la mujer causado por otra persona. Y la violencia psicológica, que ocurre principalmente cuando las mujeres permiten ser humilladas y lo intentan disimular como si no ocurriera nada. También podemos clasificar la violencia atendiendo a los ámbitos en el que se desarrolla. Podemos decir que existe violencia obstétrica. Esto me sorprendió mucho a mí, saber esta clasificación y tener este tipo de violencia, que es cuando se refiere a la toma de decisiones por parte de otra persona y que le corresponderían a la mujer ante representantes de la salud en un momento de realizar una intervención médica. y también abarca tratos deshumanizadores hacia la mujer por parte del personal médico. Yo no sé si de pronto alguno de ustedes aquí en la cabina o ustedes oyentes han vivido o han sufrido. Generalmente, las mujeres en su momento más precioso, que es el dar a luz, es cuando las mujeres suelen recibir maltrato. Y desgraciadamente, de otra mujer, cuando son enfermeras las que las atienden, ¿verdad? La violencia sexual, este tipo de violencia incluye todo lo previo al acto sexual en sí, cuando este se produce por medio de la agresión y sin consentimiento de la mujer. También puede producirse al no permitirle a la mujer tomar decisiones en torno a su sexualidad. La mujer tiene derecho a decidir con quién, cuándo y cómo. La violencia simbólica y esta violencia la sufrimos las mujeres todos los días en televisión, en vallas, en volantes, en publicidad. Es uno de los tipos de violencia más naturalizados. Lo hemos tomado como cotidiano. Y las mujeres muchas veces caemos en aceptarlo. Porque se puede observar en el día a día, son principalmente todos aquellos mensajes, íconos, publicidad e incluso las letras de las canciones que nos desvalorizan. Por ejemplo, cuando destacan a la mujer como débil o frágil. Y finalmente la violencia laboral, que es bastante común que se dé en contra de la mujer, muchas veces se esconde bajo infinitas excusas sin ningún tipo de valor. Generalmente, cuando las mujeres tienen hijos o cuando van a una entrevista de trabajo, por lo general piden mujeres sin hijos o que por lo menos no tengan planificado tener familia dentro de algún periodo. Y es importante que las mujeres estemos seguras de nuestras capacidades y conocimientos para que este tipo de violencia no ocurra. Bueno, Andrea, me parece muy preciso que nos hayas traído la clasificación de la de los tipos de violencia, porque a veces no tenemos conocimiento de ello. Y puede que estemos sufriendo algún tipo de violencia y al no saberlo, pues simplemente dejamos pasar. Pensamos que ese es el trato que debemos recibir y normalizamos las violencias. Entonces, espero que a todas las mujeres y hombres también que nos están escuchando puedan darse cuenta si en algún momento alguna de sus actitudes está violentando las libertades de las mujeres, su integridad y todo nuestro ser de mujer. A mí también me genera mucha esperanza, por ejemplo, los dos compañeros que tenemos aquí en el programa, porque ellos son chicos universitarios, son chicos que están siempre en las marchas, en la marcha del aborto, en la marcha de las diferentes convocatorias, y como decía Fabricio, el articular las luchas nos permite ser más fuertes y nos permite que, o sea, no luchemos solos, sino que entre todos nos vamos apoyando. Entonces sí hay también unos cambios, aunque pequeños, aunque tengamos ya, como decir, no sé, como tantos años de patriarcado y que eso también a veces está instaurado en el subconsciente de los hombres, hay hombres que están ya dando ese salto y ya simplemente nos miran como iguales, nos respetan y vivimos unas relaciones de género más equitativas, más igualitarias también. Claro que sí, Jamie. Entonces todos nuestros oyentes quedan invitados a la marcha del 25 de noviembre. Sí. La marcha el 25 de noviembre y se va a realizar este 24 de noviembre, porque es un sábado. El punto de partida va a ser el Arco del Triunfo en el Parque Ejido, que es Avenida Patria y Avenida Amazonas, a las 4 de la tarde. Entonces, sábado 24 de noviembre, a las 4 de la tarde, estaremos ahí con todas nuestras tamboras, campanas, bueno, todo también lo que nos permita hacer una marcha también más colorida y más alegre. Precisamente a todos aquellos que puedan asistir y aquellos que no puedan asistir por alguna circunstancia, que igual quieren apoyar este movimiento, esa movilización, digamos, que son al final de cuentas una problemática que nos está afectando absolutamente a todos, considero que pueden también estar unidos en las redes sociales, donde nos permiten esa facilidad, digamos, de estar, aunque si tienes la facilidad de ir, mejor, pero si es que no puedes ir, estar presenciando de, a través de la pantalla virtual, o si no, simplemente siguiendo las noticias, informándote, seguir aprendiendo y seguir debatiendo, que eso es lo importante en ese tipo de espacio donde la marcha conglomera los cuerpos y estamos todos aquí, ¿no?, haciendo acto de presencia frente a ciertos espacios que simplemente se nos han quitado de lucha, ¿no? Espero que este tema les haya gustado y nos vamos a una pausa musical. Claro que sí. Bueno, yo les he traído unas canciones que nos animan bastante precisamente para estas luchas, ¿no? Entonces, no sé si quieran escuchar Antipatriarcal, ¿listo? De Anna T. Holmes. De todos depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par de ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Bueno, amigos, después de esta pausa, espero que estemos con muchas energías para seguir discutiendo, para seguir compartiendo y conocer un poco de lo que va a ser este segmento Por Amor al Arte, en el cual tenemos a nuestras queridas invitadas que nos van a compartir un poco de su experiencia, de su arte, un arte que siempre desde Megáfono Joven queremos rescatar, el hecho de que sean insurgentes, que sean diferentes, que estemos fuera de los espacios comunes, tradicionales, hegemónicos, y que salgamos un poco más de aquello que tenemos para arte, compartir aquí en Quito, ¿no? El arte incomode. Exactamente. Cuéntenos. Gracias. Sí, estamos aquí promocionando nuestro arte. Cuéntanos tu nombre. Mi nombre es Amalia Pérez. Tenemos una página que se llama Adeluz Bisutería. Esta página fue creada recién porque recién comenzamos a a movilizarnos. Recién comenzamos a promocionar, a dar a conocer la creatividad, lo hermoso que hace mi madre. Son joyitas únicas, son accesorios que se trabaja con fieltro, se trabaja con semillas, se trabaja con muchas cosas lindas que son como atacazos artísticos, ¿no? Yo le veo a mi mamita sentada haciendo y ya llego en media hora y ya está hecho un collar hermoso. Y entonces es muy lindo tener esta oportunidad. Agradezco por este espacio para poder difundir. Estoy muy agradecida también con mi madre por enseñarme este arte. Acompañarla es muy lindo. Aprender de ella también, tiene mucha habilidad en sus manos, gracias a Dios. Y eso, qué lindo que podamos compartir. Y a invitarles que nos sigan en la página de Instagram. Ahí ponemos cada accesorio, lo hacemos, tomamos fotos y subimos. Son únicos, no se repiten, no van a encontrar los mismos aretes o el mismo collar o el mismo accesorio en otra persona, porque no se repite ninguno, son únicos, vuelvo y repito, y son muy originales. Les dejo con la creadora. Pero yo primero voy a contradecirte, Fabricio, porque veo que esos aretes hermosos que tiene puesto Adela y uno de mis colores favoritos, este arte no incomoda absolutamente para nada. Cuéntanos, por favor, Adela. Bueno, muchas gracias. Yo soy artesana, creo que desde que nací. Me gustan mucho las artes manuales. Tengo muchas habilidades. He trabajado en madera, he trabajado en tela. Y lo de los accesorios me gusta porque uno puede crear y jugar con los colores, con las formas. También, como mi hija mencionaba, con los materiales. Porque estamos usando también piedras naturales. Entonces, eso por algo uno desde los años ancestrales, todos nos hemos adornado, ¿no? Nuestros ancestros lo hacían con oro. Pero ahora nosotros el oro ya no podemos hacerlo, porque es muy costoso y además es muy muy llamativo para... Muy inseguro llevar algo de mucho valor. Sí, porque ahora no se puede quedar hasta sin oído. Entonces, con estos no, usted le admira y ahorita está en tendencia lo que son los maxi, tengo unos más grandes. Son trabajados en fieltro y son bordados, la verdad. Entonces, a mí esto me disfruto mucho. ¿Trabajan las dos? Sí, mi hija, sí, ella tiene otras creaciones más actuales, más como para las jovencitas. Más juveniles. Ajá, pero eso en base son los materiales, telitas, hilos, alpaca y bueno, además de mullitos, también cristales. ¿Y los bordas? Dices que sí, los bordas. Yo los hago bordados. Amalia, ¿tú también bordas? Sí. Sí, sí. Ese trabajo, o sea, bordar cosas en grande es complicado, sí, no me imagino ponerme a bordar cosas chiquititas. Es muy lindo porque... es muy bonito, sí, ahora lo tengo en mis manos, tiene unas piedritas muy bonitas, un diseño muy chévere, tipo mandala o algo así. Sí, es la idea, jugar con los colores. Y... Sí, me encanta, y ya digo, ese es uno de mis colores favoritos. Y ahora, con la ayuda de mi hija, porque para mí la tecnología es un poco difícil, pero ella hace lo que es esto ahora, lo virtual. Solamente yo soy más práctica, yo prefiero traer mi cajita y pedir, mira este. Ya. Este. Pero así se vende también, entonces la idea es vender. ¿Y solamente se promocionan a través de su página? Sí. ¿Sí? ¿Es página web o es fanpage? Es fanpage. Ah, ya, ok. No recuerdo si ya diste la dirección, nos puedes dar la dirección y de pronto, ¿cómo podemos ubicarla si no es a través de su fanpage? ¿Están en ferias? ¿Cómo hacen para promocionarse o presentarse o mostrar al público sus artesanías? Sí, de hecho, como les comentaba, fue una página que fue creada recién. Entonces es como que vamos haciendo la promoción, estamos en ferias, en ferias que no son estáticas, no son en un solo lugar. A veces nos llaman al centro histórico, a veces nos sale por el norte. Entonces vamos variando, pero de ahí en esta página ponemos contactos para que se puedan comunicar con nosotros. Ahí están las fotos, nos hacen el pedido. También se dan talleres. Mi madre abre talleres del próximo mes para poder aprender este hermoso arte que es la bisutería, y qué hermoso poder hacer nosotros mismos nuestros aretes a nuestra elección, a nuestro gusto, con los colores que nos encanten, con semillas, con cristales, con cosas que nos dan mucha buena energía. Entonces, sí, es muy lindo. Y no sé, podría dar mi número de teléfono para que se contacten al WhatsApp o llamadas, no hay problema. Es del 099-59-042-48. Repito, 099-59-042-48. Y la página en Instagram está como adeluz.bisutería. Yo tenía una pregunta también. Ay, claro, otro comentario acerca de lo que dijo Andrea. Y digo que sí incomoda, porque le incomoda la industria. ¿Por qué? Porque es un negocio familiar, como vemos, es una empresa. Entonces va incomodando de esta manera al mercado, ¿no? Si se podría decir así. Pero tenía una pregunta y quería saber, Adela, ¿cuál ha sido el material más loco que hayas utilizado, por ejemplo, para hacer algún producto tuyo? Bueno, yo pienso que el papel es muy versátil. ¿El papel? El papel, con el papel hecho, tengo algunas muestras también de aretes y de colgantes. Y miren, para porque que vean igual que uno se va haciendo los avalorios, que se llama, o sea, mullito por mullito, pero en papel cada uno. Y además también trabajo igual con tiras de papel, tarjetas, que es del arte de filigrana en papel, se llama. Precisamente, también quisiéramos preguntarle por ahí, ¿cómo es el proceso de elaboración de esto de aquí? Porque por ahí pensamos que es un objeto pequeño, que tal vez no implica mucha ciencia, pero es un trabajo de manos de una persona, ¿no? Que tiene todo un trabajo, no solo de creatividad, sino también de tiempo. Cuéntanos un poco de este proceso. Bueno, realmente, sí, el tiempo es, y ahora cada vez más es oro. Porque, como ven, sí es pequeño, pero sí tiene un tiempo de elaboración. Porque hay que conjugar colores, hay que ver la dimensión. O sea, en el pedazo de tela, en el metro de tela, sacar dos círculos de 5 centímetros. Y eso es bordarlos, combinando el color. Después de eso, ver si le pongo un fleco, o a veces le pongo otra borla, o le cuelgo, no sé, unas piedritas. Entonces todo tiene que ver eso, el tiempo y el rato de inspiración, como dice, porque sí tiene que ver. ¿Y hace cuántos años practicas esto de la bisutería? La bisutería para mí es reciente, la verdad. Pero artesana yo tengo ya como unos 30 años de artesana. Ah. En otras ramas, como pintura en madera. Ajá, ¿y no has pensado en brindar talleres acerca de eso? Sí, me gustaría mucho. Bueno, yo he encontrado un poco, hablo en mi caso de trabas, se podría decir, para yo brindar talleres, porque yo no tengo un título de tercer nivel. Yo soy artesana, pero nada más tengo el bachiller. Entonces eso también es como un obstáculo para, pero yo digo, lo que deberían evaluar es la experiencia y lo que uno tiene como conocimiento, porque a veces los títulos no avalúan eso, no es real. Exactamente, eso también. Ajá. Es el hecho de decir que se está confrontando algo, ¿no? Entonces al sistema educativo también, a las ciencias que se cree que son establecidas, y el arte es algo establecido, ¿no? Que así tiene que ser, y lo que tú no eres, si no tienes el título, por ejemplo. Si no estás dentro de un paradigma, no. Claro, no hay pintores que son maestros, pero no tienen un título que diga graduado o licenciado en artes. Pero tiene la experiencia que pienso que debería ser en ciertos casos. Y tiene el arte mucho más. En sí. Que es... Claro, o sea, es que eso es innato. Porque claro. Digo, yo tomo hasta ahora, tomo talleres, porque siempre yo pienso que hay que capacitarse, innovarse. Y por eso es el cambio mío, porque yo hacía

Claro, y sobre todo escuchar las experiencias de viva voz de, de las personas, de los moradores, que por ahí no se han resignado a que siga sucediendo ese tipo de cosas, porque saben muy bien, son gente que está viviendo cerca de la naturaleza y son gente que está apreciando constantemente el día a día de saber la importancia de lo que es la naturaleza. Y precisamente es esto de lo que traíamos a debate, el derecho a la naturaleza, ¿no? El derecho a concebir primero que todo, imaginarnos primero que es un ser también, al final de cuentas, es un sujeto de derechos y está dentro de nuestra Constitución. Y por suerte tenemos aquí algunos pequeños Vox Populi que hemos realizado entonces a entrevistas a las personas, y tenemos de viva voz, ¿no?, las experiencias de ellos, lo que cuentan y lo que tienen que decirnos a todos los amigos de Megáfono Joven, ¿no?, para que concienticen sobre esa problemática. Claro, y es que la naturaleza cumple con sus obligaciones, diría cualquier persona que busca o que juzga los derechos de las demás personas, ¿no? La naturaleza cumple sus obligaciones cada día, siempre está brindándonos los frutos de a partir de los cuales nosotros nos alimentamos, ¿no? Y es que hablar también de naturaleza es hablar de un ser, como decía Daniel, de un ser en el cual nosotros como también parte de este ecosistema vivo, ¿no?, podemos formar parte, aliado, una convivencia en realidad real, que sea sustentable, inclusive, y nos hace pensar en este ámbito, ¿no? No sé qué piensan ustedes acerca de la naturaleza, de los cometimientos. Claro, del hecho mismo que sucedió, ¿no? Todos vivimos, al final de cuentas, no sé si estuvieron aquí en Quito, ¿no?, vivimos esta situación. Sí, Fabricio, tú utilizaste una palabra una frase muy acertada, que es que la naturaleza cumple su función. Uh-huh. Y es que la naturaleza también nos cuida. Si entendiéramos que el cortar árboles nos afecta en que todos los desastres naturales sean más graves. Solamente el último hecho que sufrimos aquí en la ciudad de Quito, se cayó una parte de la mesa de la vía de los conquistadores. ¿Supieron ustedes de eso? ¿Por qué? Porque simplemente cortaron los árboles que están hacia abajo. Entonces eso dio pie a que la mesa de la carretera se fuera, ¿sí? Se rompiera. Entonces si en vez de cortar árboles los sembráramos, todo sería mejor. No saben lo invalorable, o muchos en estos días de calurosos que hemos tenido, bueno, ya no en los últimos días, pero lo invalorable que es tener una sombrita cuando hace tanto sol, ¿no? Claro. Y mire, es que es fundamental este tipo de debates, porque en nuestra Constitución, si bien es cierto, están amparados derechos en la naturaleza, derechos sobre el agua, inclusive. Esto entonces nos da pie a pensar de que en realidad en nuestro territorio, nuestra nación, necesita inversión destinada a este tipo de situaciones, ¿no?, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con los flagelos, que tienen que ver con las tragedias medioambientales que se pueden dar, incluso hasta el buen manejo del ecosistema urbano. Debería existir una planificación bastante profesional, a mi parecer, por ejemplo en la parte urbana de Quito. No es tan fácil. Hace unos días veía un documental en el que mencionaba que no era tan fácil así de mencionar que los árboles deberían ser plantados en espacios donde el concreto es la parte predominante. Y más bien, este documental hacía énfasis en que no sirve de nada tener árboles en lugares cuyo entorno predomina el concreto. Entonces no es para nada, de hecho, ni siquiera deseable, ni siquiera oportuno, y tampoco medioambientalmente sustentable. Sí, creo que sobre todo el tema del ecosistema, ¿no?, de esto de plantar, de volver a reforestar los lugares donde ha pasado la mano del hombre destruyendo, porque precisamente una de las problemáticas que se mencionaba dentro de la comunidad era que esa época estaba completamente soleando y no se veía una sola gota de lluvia. O sea, la naturaleza no beneficiaba para que pueda para que pueda apagarse el flagelo, pero precisamente por eso mismo, porque estamos constantemente destruyendo nuestro ecosistema. Claro, bueno. Y entonces así mismo hacemos un llamado a las autoridades de lo que nos supieron informar. El cubrimiento de este flagelo no fue oportuno, según lo que nos contaron. Pondremos en duda eso siempre, aquí al menos en medio de este contexto de desinstitucionalización del país en el que estamos viviendo. Así que entonces eso, ya una llamada de atención a las autoridades. La naturaleza tiene derechos de nuestra Constitución, por lo tanto se debe, creo, invertir en este tipo de aspectos, en este tipo de elementos que benefician a una forma de vida más sostenible, ¿no? Claro que sí, chicos, eso me parece súper bien. Yo les agradezco mucho esta visita, este lugar, este reportaje que han realizado. Bueno, entonces, escuchémoslo. Me ayuda con su nombre, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Osvaldo Celorio. Soy uno de los moradores que, digamos, al principio vivir acá, este conjunto habitacional Ciudad Serrana. Esto se encuentra ubicado en San José 3 de Cutuclagua. Listo, mi señor. Hace unos días atrás ocurrió un incendio de grandes proporciones aquí en el Cerro Atacazo, que se encuentra justo a mi espalda. En este sentido, yo quería preguntarle a usted como morador, como parte de la comunidad, ¿cómo esto le afectó a usted? Bueno, en una parte nos afectó. Vamos a la parte de arriba, donde fue la parte que se afectó más, con los animales que viven en su hábitat. Entonces salieron desfavoridos los que avanzaron a salir, porque la mayor parte se han quemado. En la noche venían por acá corriendo los animalitos. Todo se pasaban por aquí. Se pasaban por acá corriendo, ajá. Y en otra, a nosotros nos afectó con el humo, la ceniza y todo eso, muy fuerte. Más que todo a los niños, ¿ah? La garganta, la gripe, todo eso. ¿Les produjo gripes? Sí, sí. Entonces, ahora, con lo que se refiere al Estado, sí hicieron lo que los dueños, ¿no? Pero quizás por lo logístico, si hubiese tenido un avión grande con cisterna, se hubiese podido controlar un poco. Pero sino que vino un solo helicóptero con la bandeja a botar, pero mientras iba venir, muy poco. Ajá. Y también, como es una parte alta de loma, no puede ingresar tampoco los bomberos hacia arriba. Entonces, más también por eso se propagó más el incendio y, bueno, hasta que subo como controlar el fuego. ¿Qué le diría usted a las autoridades que posiblemente nos estén viendo con respecto a este hecho de los bienes, de las herramientas que podría utilizar como aviones que usted menciona? Exactamente, que tienen que tener más preparado, o sea, el sistema de lo que es el cuerpo bombero, o sea, todo lo logístico para esta situación. Porque imagínense cuántas hectáreas no se quemaron y cuánto no se perdió el hábitat y todo eso. Y ahora para recuperar lo que se quemó hasta que vuelta de vuelta como estaba, muchos tiempos, muchos años. Charles, y ahora ayúdeme con un mensaje a la ciudadanía que también nos puede ver para concientizar precisamente, como usted lo dice, sobre este tipo de tragedias, ¿no? Mi recomendación para todas las personas en general, que concienticemos que la naturaleza es única. Y tenemos que cuidarla, ya no destruirla, tratar de prevenir antes que lamentar, porque esto es algo muy trágico que pasó. Entonces, si prevenimos, yo creo que sí, tenemos que, no van a suceder esta situación que pasar. No tienen el personal suficiente o no pueden controlar eso. Aquí teníamos a los militares, nosotros incluso les dijimos, vea, llamen a los militares, que les ayuden, o sea, pero algo, o sea, tienen que hacer algo, o sea, pero rápido, porque eso no era cualquier cosa que se venía 2-3 llamas, ¿no? Claro. Era bastante. Entonces, bueno, tengo entendido que un día así en la mañana les vimos que pasaron los militares, entonces todo eso, pero sí, costó bastante realmente, les costó bastante eso de estar ahí atendiendo el fuego y todo eso. Entonces yo pienso que en todo esto, yo pienso que ya la gente en sí, tanto los bomberos, yo pienso que deberían tomar un poco más de precaución para estar más preparados para este tipo de incendios, para esta magnitud de incendios. O sea, yo pienso que deben estar un poco más preparados para esta magnitud de incendios, porque no pudieron controlarlo de inmediato. Pero y este mismo incendio incontrolable y de grandes magnitudes y proporciones, las autoridades manejaron dos versiones, dos hipótesis en las cuales dijeron, por un lado, que había sido un producto de la quema de unos cazadores, Y por otro lado, en cambio, decían que había sido producto del verano, de las condiciones climáticas. ¿Usted se enteró de lo que pasó, de cuál fue el resultado que dijeron las autoridades, de qué le había provocado el fuego? Bueno, el tema de provocación en realidad se conoce como algo incierto, ¿no? Porque en realidad nadie puede decir, a ver, fue eso, porque a nadie le consta. Uh-huh. O sea, ¿cómo yo le digo, sí, puede ser por quemar? O sea, porque a nadie le consta. Son hipótesis que se manejan las autoridades dentro de este suceso que se dio, pero nadie puede asegurar a ciencia cierta. Lo que sí es claro es algo muy claro es que la sequía estuvo bastante, súper, súper bastante la sequía. Entonces eso también ayudó bastante de que se expanda de la magnitud que se dio. Entonces, independientemente de cuál fue la provocación, cómo se dieron las cosas, el mismo así de verano fue terrible. La sequía fue increíble para esto. Listo, un mensaje que usted le daría a la ciudadanía, en este caso a los moradores, a la comunidad. Sí, a las personas que... Bueno, a las personas en caso de que pudo haber por travesura o por todo haber hecho el incendio y todo eso, yo pienso que deberíamos hacer un poco más de conciencia, ¿no? Uh-huh. De conciencia que a veces las cosas pequeñas se pueden hacer tan inmensas como lo fue esta vez. Entonces, a veces uno puede decir a veces cosas insignificantes en realidad, pero que puede ser fatal, súper fatal. Pero entonces algún llamado igual, y también a las autoridades que tenemos, que cuando haya algo así de inicio, que tratemos de tomar cartas en el asunto de inmediato, que no esperemos que esto expanda, que eso se crezca, no, porque es algo pequeño, no tomamos mucha importancia. Entonces que vengamos todas las autoridades del momento a tomar las cartas en el asunto, el departamento que come, en este caso es el 911, ¿no? Entonces que vengan y tomen cartas inmediatas en el asunto con el personal que sea, para que se corte de raíz de eso, para que no darle tiempo, no darle cabida a que eso se expanda como se expandió esta vez. Listo, entonces ahí está el mensaje a la ciudadanía, a tener más conciencia, y a las autoridades a tener más precaución y apoyar e invertir en logística también. Listo, eso fue la vecina Pilar, muchas gracias. Bueno, amigas y amigos de Megáfono Joven, después de este reportaje, me despido de ustedes. Soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano, y hasta nuestro próximo Megáfono Joven. Bueno, para mí es un placer haber compartido con ustedes este espacio. Daniel Peñarrera les manda un caluroso abrazo, y sobre todo espero que se pongan un poco más a concientizarse, a compartir, a comunicar sobre ese tipo de problemáticas que hemos estado debatiendo el día de hoy. Y también que visiten a nuestra página, a nuestro fanpage de Megáfono Joven. Estamos ya a la disposición de ustedes para que se comuniquen con nosotros, para que nos envíen cualquier noticia de que hemos estado debatiendo el día de hoy. Y también que visiten a nuestra página, a nuestro fanpage de Megáfono Joven. Estamos ya a la disposición de ustedes para que se comuniquen con nosotros, para que nos envíen cualquier noticia de que si quieren que estemos allá en sus barrios, en su comunidad, para poder divulgar cualquier información, cualquier arte que también que quieran expresar, ¿no? Espero que hayamos sido de su agrado y que les hayamos invitado a reflexionar de manera ardua. Con ustedes, Fabricio Sangucho Rocha. Hasta pronto. Seguro disfrutaron del programa y nuestras invitadas. Soy Andrea Lavarello y les dejo con una frase de Malala Yousafzai. Nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son las bases del poder. No consideran que el poder está en las manos de una mujer que cuida de todos durante todo el día y da a luz. Hasta el próximo sábado. Chau, chau. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. última ola. Pachamama, me muero de pena escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Bailar.